fieles ha nacido el niño Jesús, nuestro Salvador, venid a Belén. El Rey del cielo ha venido al mundo, venid a contempladle, venid y adoradle, venid y adoradle, es nuestro Señor. Nacido el niño Jesús, nuestro Salvador, venid a Belén. El Rey del cielo ha venido al mundo, venid a contempladle, venid y adoradle, venid y adoradle, es nuestro Señor. Aves de fideles ha nacido el niño Jesús, nuestro Salvador, quien transmite es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ave María. Benedicta tú in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tu. Maria.

vida. Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Blanca, al llegar la blanca, al llegar la blanca Navidad. Hermosa las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Hoy adorar. Su ley de amor, su evangelio de paz, libra al esclavo que en cadenas gimes, y de opresión él los lleva a solas. Gozosos hoy con gratitud cantamos al Rey de Reyes, todos alabamos.

dentro de eterno fulgor.